del Conselheiro Radio. Comenzando este programa, Mari Mari Monko Taimun, Pumay Monko Taimun, Jituayen, Fachi Fachi programa. Comenzando este programa de hoy, dedicado al punk rock en la ciudad de Melipulli. Comenzamos con el tema de Ñan Cupel, Recuperando Territorio, un pequeño homenaje desde este rincón del Gualmapu, desde el Reloncaví, desde la escena del Reloncawín, en homenaje al Peñi caído, Pablo Marchán, abatido por las fuerzas policiales del Estado chileno. Y bueno, queríamos comenzar este programa haciéndole este pequeño homenaje. Más que un minuto de silencio, le vamos a dedicar una vida de ruido rebelde, de música rebelde, así que este programa está dedicado a él. Bueno, hace más o menos un mes que no me podía conectar y hacer este programa, así que por problemas personales más que nada, y vamos a comenzar este programa dedicado al punk rock de la ciudad de Melipulli, también conocida como Puerto Montt. Y tenemos un invitado especial hoy día, a Gillo Paredes, que también es integrante de Aversión Social y también la voz de La Citrola Descapotable, ¿ya? Así que Gillo, Mari Mari. Bueno, también me sumo al homenaje al Peñi Caído. Obviamente nada de minutos de silencio en este caso, sino que seguir con la mejor excusa para seguir luchando y darle cara al avance del condenado y del amigo. Bueno, sí, en todo este tiempo vamos a seguir hablando con Gillo, pero también recordar algunas cosas que han pasado. También en este tiempo nos tocó lamentar el fallecimiento de Luisa Toledo, ¿ya? También una persona que es muy importante para todos nosotros, ¿ya? la madre de los jóvenes rebeldes, le han dicho por ahí, y a los que también nosotros nos sumamos también en este homenaje. Así que eso para comenzar. Vamos a hablar hoy día entonces un poco de la historia del punk rock en Melipulli, ¿ya? Pero en realidad un poco mañoso el título que le pusimos a este programa, porque también vamos a hablar de otras bandas de acá del sur, claro. No solamente de acá de Puerto Montt, también vamos a ir de otras partes del Willimapu, y tampoco no solamente del Willimapu, también del Gualmapu, así que tenemos bastantes temas para poner. Así que bueno, un poco contarle que este programa quizás es como una puesta en audio de un texto que una vez circuló por ahí en el fanzine, en el número uno, que en realidad era el número dos del Conceleiro, que escribimos una pequeña historia, una reseña del punk rock, del under en Melipulli, ¿ya? Y eso lo hicimos junto a Gillo, también lo hicimos junto a Ayala y Pablo, a Pablo, que también está en México ahora, el hombre, lo subimos, eso lo subimos a primero a un blog, y en realidad era más o menos, yo lo edité, y Gillo con Ayala fueron los que nos dieron sus testimonios sobre lo que era la historia del punk rock en Melipulli. Se inventó un poquito de... Y ahí Pablo llegó a nutrirlo. Y después Pablo en un comentario lo nutrió, así, nutrió, sí. Así que, bueno, está disponible en el blog del Conceleiro. Así que si los quieren buscar por ahí, lo pueden leer en la historia. Y bueno, hoy día vamos a ir poniendo música. Así que bueno, Gillo, cuéntanos un poco cómo... antes que nada, hablar propiamente del punk rock, ¿cuál es el contexto de la ciudad de Puerto Montt? Porque como parte todo, claro. Sí, un poco también explicar también que nos están escuchando de varios lados, desde Argentina, del norte, bueno, de Santiago y de distintos lados del Gualmapu también, Temuco, Chillán, Los Ángeles, así que a toda esa gente que nos está escuchando le mandamos saludos. Así que te dejo, Gillo, para que explique un poco. Primero que todo, saludar a todos y todos los compañeros que están tras la, como decía, tras el transistor o tras el aparato sonoro, depende de cuál estén escuchando. Obviamente, sí, por la historia de un movimiento contracultural, podríamos decir, está situado en un contexto también social y también citadino. O sea, nosotros vivimos en Puerto Montt, en la Melipulli, acá en la zona sur de la región chilena, insertada en la Gualmapu. Estamos a 1000 kilómetros del sur de la capital. Entonces, para situarnos en eso, entonces estamos hablando de que Puerto Montt siempre fue una caleta grande nomás, porque como siempre yo digo, Puerto Montt es una caleta grande nomás, ¿cachai? Entonces, en los años 80, la actividad mayoritaria era ligada al mar, al tema de la pesca, de trabajar con marisco y todo ese tema, bueno, el rubro forestal también, pero más que nada en no tan industrializado. Entonces la mayor industria que teníamos presente en el sur era ligada al mar, a todos los recursos marinos. Entonces entenderán que la juventud de los 80 en esta ciudad, obviamente la aspiración era poder trabajar en la maquila de pescado y de marisco, pues. Entonces no había mucho tampoco que a la cual aspirar, o quizás a Santiago a trabajar, no sé. Recuerdo que la migración de campo a ciudad era alta en esos tiempos. Obviamente siempre ha sido incesante ese peregrinaje. Siempre había mucho movimiento de la ciudad, del campo a la ciudad, y en Puerto Montt no fue la excepción. Entonces mucha gente de campo se iba a trabajar a Santiago, ¿cachai? Tanto de asesora del hogar o a la industria en la zona central, a la parte de la fruta también en la época estival. Pero acá Puerto Montt tenía una industria grande que era de pesquera y marisco. Entonces toda la gente trabajaba ahí. Y eso fue súper clave hasta la llegada del oro color salmón. Entonces, cuando ya se instalan las primeras salmoniculturas, o sea, empieza salmonera, y empieza la salmonicultura a desarrollarse, claro, empieza a haber migración hacia Puerto Montt desde el norte, porque el crecimiento fue muy explosivo, entendamos de que aquí, no sé, como digo, se trabajaba recurso marino, pero el recurso marino existente en la ciudad no había... Aún no llegaba la salmonera de forma tan masiva. Exactamente, y yo me acuerdo que era niño, no sé, en los años 80, le comento a los oyentes que ya tengo 45 años, entonces en los años 80 tengo muy claro recuerdo de cómo era la ciudad. Y nosotros vivimos en el seno de Reloncaví, acá de Reloncaví o Reloncaví, y había mucha pesca artesanal, o sea, uno veía a los botes. De hecho, yo de niño contaba desde la costanera todas las lucecitas de los botes que estaban pescando, imagina, y ahí salía merluza, jurel, robalo, salían caleta de pescado y tremendo, tremendo pescado. Teníamos un mar súper rico aquí en los mares interiores de la región. Y también el mismo borde estaba también bien surtido de marisco y otra especie de marisco, crustáceo, piure, chorito, cholga, almeja. No había que alejarse tanto de la ciudad para tener esos recursos, ¿cierto? Exactamente, claro. Entonces toda la gente mariscada, toda la gente... Bueno, aquí en la caleta donde yo vivía, en La Pichi, todos los días subían los vendedores a repartir con carretillas por la población. Entonces ahí nos damos cuenta de que era un mar súper limpio y súper y muy lleno de recursos, y el recurso no estaba alterado. Entonces una vez llegada la salmonicultura, esto cambia radicalmente. Entonces empezamos a observar eso nosotros como habitantes de la ciudad. O sea, al principio ya como que no era, en cuanto al progreso, era súper bienvenido sea. O sea, a finales de los 80, que llegara una industria tan incipiente y que proyectara tanta ganancia y bonanza económica. El capital es así, ¿no? Llega, se instala y nos pinta todo el mapa de una forma muy impresionantemente atractiva. Y fue el caso también, obviamente. Gillo, y bueno, dentro de este contexto, cuenta también quizás cómo era la vida en las poblaciones en que va surgiendo el punk rock, claro, antes de pasar al primer bloque musical. Claro, aquí los barrios nuestros eran, como digo, años 80, harta inquietud de todo tipo, de cabros chicos, harto jugar, pasarlo bien, era todo tranquilo. Como digo, Puerto Montt representaba una ciudad súper provinciana, bro. Toda la gente se conocía. Puerto Montt tenía una poca cantidad de habitantes, chiquitito, y nos conocíamos por la escuela, por todo el tema, entonces era una convivencia súper sana, bro. Ya la gente más, los lolos más grandes, ya empezaron a escuchar otras músicas que llegaban, ¿cachai? No sé, Metallica, Maiden, Ramones y otros estilos musicales. Quizás por ahí surgieron también las primeras bandas de lolo más ligadas al rock, al metal y después posteriormente al punk. Bueno, Gillo, te invito a que pasemos al primer bloque musical. Tenemos hoy día una variedad de temas, así que tenemos el primer bloque. Vamos a escuchar primero Resistencia, una banda de Puerto Montt, también de las primeras. Como que la primera banda punk realmente de Puerto Montt fue Resistencia, con ahí Iván, Rodrigo y Castro. Los tres chicos ya en el colegio del año 95 estaban tocando, y todavía siguen tocando los muchachos, y creo que esa fue como la primera banda punk que sonó acá en esta ciudad, así como con el sonido característico de punk y haciendo temas propios, ¿cachai? Más que cover. Ah, muy bien. Oye, ¿y de qué lado de Puerto Montt eran? ¿O eran de un lado? Sí, pues los chicos eran de Barrio Puerto. De Barrio Puerto. Entonces ahí abajo están ya ubicados los chicos cerca de ese sector. Y después vamos a seguir con Mala Racha. Es que esta es... Vamos a seguir con... Mala Racha, perdón, sí, que es la de nuestro amigo donde toca Ayala. Sí, Mala Racha es como la primera banda que hace hardcore punk, que abre el punk, y ya era la banda ícono de la ciudad. un poco más melódica, quizás sin influenciado duda. Por el sonido de los 90. De esa... Exactamente. Estamos hablando del año 95. Las dos bandas son las viejas. La vieja cantante de la del punk y del hardcore. Bueno, un saludo también a la gente que va apareciendo, porque, bueno, antes de hacer este programa estuvimos revisando el material que hay principalmente en YouTube y en CD también. Y bueno, ahí apareció un en vivo de Mala Racha, en que salían varios personajes de activos que salían bien niños, así que... Sí, bro, no, historia, yo no fui a esa tocata a Puerto Varas, fue en Puerto Varas. Y no, después hay muchas anécdotas después de ese día. Gillo, y por último te invito a que presentes un tema de aversión del música, música de calle, música de corazón. Sí, para que abriguemos este bloque. Para ahí vamos con la vieja y querida versión. Y dime cuál tema para que agregarlo. Pucha, a mí me gusta A Mi Tiempo. Ese es mi tema. Es el que me gusta. Ya, yeah, vamos a agregar entonces. Ya, entonces vamos con el siguiente bloque. Vamos a escuchar Resistencia, Recuerdo, Mala Racha, Sueños de Colores y A Mi Tiempo de Aversión Social. Recuerdo, seguimos aquí en Radio Mulutu con el programa del Conceleiro, del Conceleiro Radio Sin. Bueno, nos están hablando, hay cierto, como decís, feedback de Argentina, nos están escuchando, el amigo te gusta. Maxi, que dice que le mandemos un saludo también, bueno, así que Maxi, un abrazo allá a Tucumán. Aquí el Claudio Borracho también nos está escuchando de Bariloche, así que igual tenemos una sorpresa para la gente de Bariloche, así que un ratito más le vamos a mandar. ¿Qué más? Vamos a seguir con la historia. Sí. La primera parte, bueno, Gillo más o menos contextualizó lo que era la realidad de la ciudad que era de Puerto Montt a principios de los 90, así que ahora vamos un poco a seguir hablando de cómo surge el punk rock propiamente tal. Bueno, y si nos está escuchando Ayala también, que nos mande un audio también para que nos dé su opinión. Claro. Así que bueno, los dejo con Gillo. Bueno, entendiendo, amigo Fernando, que la cosa estaba, que ya estaba instalado este asunto de las salmoneras, esta industria que es como que iba a tener mucha bonanza económica, se empieza a desarrollarse, a llegar mucha gente desde muchos lados, ¿cachai? Y Puerto Montt pasa a crecer, ¿cachai? Ya nosotros éramos como los grupos, ya, y también nosotros empezamos a crecer, ¿cachai? Ya era de pendejo, puertomontino o milipuyense, no sé, como bien guste. Empezamos a desarrollarnos y en el liceo ya a desarrollar nuestro inquietud musical y todo el tema, y aparece el punk. Ya con los primeros cassettes de Ramones, Fiscales, Miserables. Y empezamos a juntarnos, ¿cachai? Yo parto a estudiar a Osorno el año 94 y vuelvo en el 97. Vuelvo victorioso, sí, no vuelvo con el rabo en la tienda, como digo. Así que. Y acá empezamos a, bueno, nosotros empecé a tocar, y nosotros como estaba la universidad, había hartos fanzines de Valparaíso, me acuerdo del Duende Negro, ¿cachai? Que seguramente ya habían varios caros que traían fanzines. Y bueno, de ahí acá en Puerto Montt empezaron a ver a surgir las bandas metaleras y las bandas punk, así como si había una hermandad ahí. Entonces las tocatas las hacían en la Escuela de Cultura arriba. Yo fui a un par de esas memorables, la verdad. Y empezó ya a surgir el punk. De repente ya, como digo, yo estaba estudiando en ese tiempo en Osorno. Volvía a Puerto Montt los fines de semana y cachaba que había movida, pues. Y de repente en los barrios se empezó a mover la cosa. Ya como empezó a escuchar Mala Racha del año 95, tipo, ya empezó como la primera banda seria, Resistencia en el colegio. La banda Resistencia en el colegio Arrerán Barros, ¿qué les parece? No me acuerdo muy bien. Y empieza a surgir, pues, toda esta juventud que estaba ahí esperando la hueá, pues la olla estaba empezando a hervir, ¿cachai? Y empezó a surgir este asunto. Puerto Montt empieza a crecer, como te digo, al alero de la industria salmonera, empiezan a ver ya un centro comercial más grande, mall, ¿cachai? La gente empieza a ganar plata y empieza a ver una bonanza económica, así, algo que nosotros no veíamos, así, tan. Pero algo bien ficticio también, pues bueno, uno como que siempre fue inquieto y puta, me criticaba un poco de todo este modelo. Empezamos a ver todo este espejismo que se creaba y la sociedad sumergiéndose en eso, ¿cachai? Entonces una vez sin argumentos, sin mucha sin mucho valor humano, sino que más que nada en el tema del espejismo del dinero. Y empezamos a levantar nuestra voz. Yo ya vuelvo el 97 acá a Puerto Montt y me junto con los cabros aquí en... Bueno, ya estaban tocando Asunto, otra banda que era del barrio Puerto, Resistencia también del barrio Puerto. Estaba Mala Racha, que era de la Pichi, Modelo, se movían ahí los cabros, La Techo. Condenado, empieza Condenado en la Pichi. Y empezamos a tocar, yo venía tocando ya, yo en Osorno empecé a tocar, toqué con Rebelde Prisión, una banda de mierda en realidad, una banda de mierda. ¿Cómo se llama? Rebelde Prisión, una banda de mierda, pero le pusimos, bueno, aprendí a tocar, pues, aprendí a tocar con los caros y no sabía tocar, pues, sino, bueno, todavía no toco muy bien tampoco. Bueno, de Osorno también vamos a hablar, Chaura Cawin, así que vamos a tirar un par de bandas clásicas, pero bueno, sigamos. Claro, y... Sí, bueno, disculpa, Fernando. Allá en Buenos Aires ya estaba la cosa potente. en nosotros estaba Main, o sea, estaba Main, que antes de llamarse Main era Ultracore, ¿cachai? Estaba allá en Valdivia, en Puerto Varas estaba La Bronca también tocando, ¿cachai? Esa otra banda que nos faltó. Claro, La Bronca. Ultracore y La Bronca, pero ya los vamos. Tendríamos este programa tendría que tener unos 3 capítulos más porque también explicar un poco que la movida acá en el sur era bastante nómade porque la gente se movía de ciudad en ciudad también, así que eso es lo que estás contando tú un poco. Sí, porque mira, igual date cuenta que entre Temuco y Puerto Montt son 350 kilómetros nomás, pues. Pero estaba Temuco, estaba Valdivia, en Río Bueno, La Unión, Osorno y Puerto Varas y Puerto Montt. Entonces teníamos era abiertas plazas, pues, ¿cachai? Entonces, y generalmente se desarrolló la música en todos lados, pues, ¿cachai? La misma banda eran integrantes de varios lados, pues, ¿cachai? Después Calambre, por ejemplo, estaba en Valdivia, pero y estaba el Jim de La Bronca aquí en Puerto Varas, ya se juntaban a tocar allá. Main, Chico Miguel era de Puerto Varas, pero el Jano era de Osorno. Carter era Osorno, ¿cachai? Entonces se empezaron a mover. Entonces Carter también tocaba ahí, ¿no? Tocaba en Ultracor. Ah, ya. Sí, en Ultracor, ahí estaba mi compadre. Y bueno, también estaban. Saludos también para Carter, no sé si me estará escuchando, pero bueno. Y de ahí, no sé, bueno, y en Puerto Montt también, pues éramos. En varios barrios surgió música, pues entonces, ¿cachai? Nadie sabía tocar muy bien, la verdad, las cosas, y conseguir instrumentos en esos años era complejo. Entonces, bueno, yo tenía mi bajo, me junté con Piojo y con Chamia, que ellos estaban buscando. Ellos tenían batería y guitarra. Yo tenía bajo, Chiquín La Pichis tenía guitarra. Entonces nos juntamos a tocar con ellos, a hacer un proyecto de banda. Al después se unió Hueto y formamos a Versión Social, por eso era el año 98 ya. Disculpa que te interrumpa, pero me acordé de Chiqui, que una vez yo tuve una anécdota con él. Que fue que no nos dejaron entrar a este bar de mierda, el Barrabás. Íbamos a ver una banda supuestamente de narcopunk que venía de afuera y todo eso. Y vamos entrando y no nos dejan entrar porque Chiqui iba con buzo. Diciendo, no sé por qué. ¿Cuál es la razón de que no se podía entrar con buzo? Unas cosas raras que pasan acá, pero. Marginados de la banda narcopunk internacional. Claro, decía porque andé con buzo. Y que si Chiqui iba a chupar la mitad de la bar. Bueno, y sigue, no sé si vamos con otro interludio musical. Avancemos un poquito en la conversación, ¿no? Porque como digo, para cerrar el como los años, los inicios de este tema, ¿cachai? Entonces como habían varias bandas sonando y todos tocamos como las pelotas, en realidad no eran muy buenos. Bueno, tampoco lo son muy bien actualmente, pero hemos mejorado un poquito, hemos aprendido. Y nos juntamos a tocar en la CUT, ¿cachai? La CUT fue como el primer lugar donde empezaron a ver tocata, ¿cachai? Se arrendaba barato, no necesitábamos mucha amplificación y amplificadores chicos teníamos ese tiempo de 30, 40, 50, juntamos 2, 3 en línea y le mandamos a cagar nomás, ¿cachai? Y en algunos quinchos como Camino a Chinquihue también empezamos a arrendar o sedes sociales, ¿cachai? Tocata. Y entonces empezó a moverse la cosa, por la banda empezaron a rodar, a tocar. De repente y las bandas se mezclaban y huevas, así lo que pasaba, ¿cachai? El pueblo chico, pues, y no sé, pues la gente que iba a 30, 40, 50 personas, 60, ya era el tema. Y empezaba ya a moverse el ambiente en Puerto Montt. Y lo otro fue que, claro, empezamos a grabar, ¿cachai? Malarracha fue la primera banda que grabó en un estudio semiprofesional, ¿cachai? Por pista y toda la hueá. Nosotros grabamos en una mesa sonido, me acuerdo que con la versión, primer demo, fuimos a vender chatarra y weas para rentar una mesa y weas así, pero todo precariamente. Y también sonaba así, pero no, tampoco era mucho la pretensión. Pero ya habían cassettes, entonces esos cassettes se empezaron a mover en el pueblo. Por ahí todavía siguen los cassettes dando vueltas, así que claro. El que lo tiene por ahí que lo guarde bien porque lo puede, es una reliquia hasta la altura. Claro, después lo puede vender en la especie de historia. Los fetichistas de la claro. Música van a querer ese. Claro. Ay, entonces la cosa es que empezaron a ver grabando ensayos, grabando ya los primeros cassettes, se empezó a mover. Y como te decía inicialmente, entre Temuco y Puerto Montt es tan poca la distancia que ya se empezaron a mover en ese rango geográfico, ¿cachai? De la Guamapu, entre Temuco y Puerto Montt Melipulli, ¿cachai? Y se empezó a mover la música. Y ahí sí empezaron a moverse también la banda, ¿cachai? Y la gente, pues, bueno. empezamos de repente la nada, bueno, hoy salió Tocata en Puerto Ara, vamos para Puerto Ara, salió Tocata en Osorno, vamos a Osorno, ¿cachai? Con nada, pues, si la, no íbamos a Deo, ese tiempo los pasajes costaban 500 pesos a Osorno, no sé, una cosa así, y nos íbamos para allá nomás, ¿cachai? Así también los cabros de Temuco empezaron a viajar para acá y se empezó a mover, y acá en Puerto Montt se empezó a mover toda la cosa, ¿cachai? De repente, así como de la nada, empezó a haber tocata. Como digo, puta, las primeras tocatas eran puros cover y no mezclamos las bandas porque ya. Al final era un hueveo grande, pero bacán, así muy, muy, muy interesante. Ya no sé, el año 98 creo que llega Fiscalia a tocar acá, o 97, 98. Y ya fue como la primera tocata grande, po. Tocó Malarrache ahí. De eso quería que también nos contara un poco más, pero te invito a que pasemos a un bloque musical. Así que, Gillo, te digo que elijas alguna ciudad y vamos con ese. A ver, vámonos a Temuco, po. A Temuco. Lo nombramos ya nada más. ¿Qué le ponemos? A ver, ¿qué tenemos en la carta? Ni orden ni patria, puede ser. Sí, vamos a ver, espérame un poquito, vamos a ver lo que tenemos en la carta. Tenemos un bajo nivel también, no es malo. Espérame, tenemos bajo nivel con Por Este País, Mal Caracho, Estos Líderes, y Ni Orden Ni Patria con Cegados. Qué tridente goleador ahí. Y quería decir, justamente a propósito de Ni Orden Ni Patria, un saludo grande para Torito, que nos está escuchando, nos mandó un mensaje, así que saludos para él. Bueno. Maxi Badalá también dice que te acuerdes del cassette Split que sacaron con Ácidos Populares. Sí, eso ya entrado en 2000. Y así que eso, vamos entonces con la música. Así que lo estamos leyendo sus comentarios, así que si alguien quiere también mandar un audio, se lo pasamos también en vivo. Así que vamos con este bloque que va hacia el norte, hacia Temuco, y seguimos con este programa. Saludos también, antes que se me olvide, a Ricardo Vargas, que también siempre nos apoya. Él es el que hace el programa. Los coleccionistas de discos son ahuevonados pretenciosos, así que también es una gran influencia para este programa, y así que un abrazo grande para él. Y seguimos, vamos con Bajo Nivel, Mal Caracho y Ni Orden Ni Patria. Yeah. triste, en sus manos se entregó. Y las personas conformistas, diciendo que no pasa nada, se dejan llevar con toda calma a la inminente destrucción. No sé cómo puede estar pasando. Invierten en la carrera espacial, buscando nuevos horizontes y nuevos mundos que explotar, en vez de preocuparse antes por este nuestro mundo, por este pedazo de mierda que está a punto de estallar. Pero estos egoístas lo que quieren es arrancar, cuando tiene el planeta Tierra comienza a quedar la cagada. ¿Y qué será de nosotros que no tenemos nada y que estamos condenados a permanecer aquí? No sé cómo puede estar pasando. Nunca voy a comprender yo esto todo. Entender tanta basura, si esta es la más grande y burda estupidez. Y su progreso, cada uno de estos señores llega a poder nada más que continuar con la misma mierda de su profesor, la destrucción. Además de tener el sucio poder y no hacer nada para arreglar las cosas, no echan más mierda encima. Pero queda una esperanza, que después de la gran destrucción quede alguien y algo sobre qué construir algo nuevo. Volvimos, tremendo. Aquí se nos está quejando Torito de que sonó mal Ni Orden Ni Patria. Bueno, para la próxima vamos a buscar una mejor mejor audio. Tremendo tema, sí, pero bueno, todos están recordando y bueno, lo que tenemos, el material lo hemos ido recopilando principalmente en YouTube, bueno, algunos CDs, pero bueno, ya para la próxima tendremos mejor calidad. ¿Qué le iba a decir? Bueno, saludos también a otra gente que nos está escuchando, Firu, el Firu de Orden Criminal, que bueno, también nos mandó un saludo, así que un abrazo para allá, para Temuco. El Monate, que también lo invitamos, pero se fue a una fiesta por ahí y no quiso venir a acompañar. Así que y continuamos con el programa, con la conversación con el con Gillo, que nos estaba comentando un poco cómo surge el punk rock en esta ciudad de Puerto Montt, que creció también bajo el alero de la industria salmonera, que cambió también, podríamos decir, la cultura del territorio de acá de Melipulli, de Chiloé y de otros lados. Y bueno, también quedamos también ahí un poco en stand-by de lo que fueron las tocatas más grandes. Y quería, Gillo, que si nos puedes comentar un poco también cuando empiezan a llegar quizás las bandas más que grandes. Eran en ese tiempo eran más representativas quizás a nivel nacional de Chile. Así que, claro. Bueno, no sé si podéis partir primero con el tema de la CUT, porque esa polémica, el tema de cuando vino Fiscales la primera vez. Sí, cuando vino Fiscales, claro, era como la primera banda grande que llegaba a la CUT, y la CUT era un espacio que estaba en el centro de Puerto Montt. Bueno, varios compañeros y compañeras estuvieron ahí, tienen buena experiencia, y me imagino que atesoran lindos recuerdos de esa sede. Y claro, llegaron los Fiscales. Yo creo que obviamente la expectación era alta, pues era una de las primeras bandas como punk grande que llegaba a tocar acá. Y bueno, fue una tocata bastante interesante, que tocó Mala Racha, creo que ese día, no me acuerdo quién más, la verdad. Pero eso fue, si no hubo mucho altercado en esa tocata, creo que el povo, la borrachera, una que otra mocha, siempre a los chicos y las chicas les gustaba agarrarse a cómo, ¿no? Pero esa weá era. No, tampoco era toque en la cancha, como se dice. Y después, bueno, Miserables en. Pero, Gillo, pero una consulta. ¿Y pero cuál fue cuando llegaron los Pacos? Esa fue otra tocata. Una tocata que era una tocata local, o sea, tocata con bandas de afuera. Pero no fue donde tocó Fiscales. No fue donde tocó Fiscales. La tocata grande donde quedó la cagada fue, me acuerdo que cerraba versión. Eran bandas como locales de. Bueno, y de quizás de Osorno o de Puerto Vara. No recuerdo muy bien. Pero esa tocata fue porque hicimos una marcha grande antes de la tocata, ¿ya? Una marcha sin permiso, obviamente, con un montón de locos y locas punk ahí dando cara contra todo, po. Si fue como una marcha anti todo, y los Pacos igual quedaron bravos con la weá. Y después hubo tocata. Entonces tocata con bandas de, sí, no me acuerdo si había alguna banda de afuera. Pero había gente de todos lados, me acuerdo que estaba, no sé, gente de Temuco, gente de La Unión, de Río Bueno, de Osorno. Y estábamos acá. Empezó la tocata y de repente se dejan caer la yuta, loco. Y no, mal todo, pues, justo estamos tocando nosotros. Y con la versión, y estaba la cagada, pues, de repente la luz teníamos, obviamente la entrada tenía el interruptor de luz. Y la wea como toda, ¿sí? Y de repente, puta, encendiendo la luz, estábamos tocando nosotros y estaba lleno Paco dentro de la wea pegándole a los cabros, po, y la cagada fuera con no sé cuántas yutas y toda la wea. Entonces, como que la única opción para nosotros fue seguir tocando, ¿cachai? Que los Pacos iban a movernos los cables y toda la wea. Nosotros seguimos tocando, y los cabros armando poco ahí, peleando, dándole cara a los Pacos, ¿cachai? Y afuera de la yuta, los weones igual. Los cabros dándole la media cara a los Pacos. Y yo la cagaba, pues, bueno. De ahí corrías para allá, para acá. Gente presa, gente herida, ¿cachai? Bueno, no sé, pues, Cumita, un amigo de la Unión, tuvo hasta como se mamó como casi una semana preso, pues, ¿cachai? Por esa jornada. Y después en la plaza, revuelta, con primera vez, como decía Ayala, que el grupo de jóvenes, de chicos y chicas, punk, se para frente a la autoridad acá en Puerto Montt y le dimos cara, po, ¿cachai? No sé, yo salí después de desinstalar toda la weá. Yo me acuerdo que ya una vez terminamos de tocar con la versión, o no pudimos seguir tocando, y bajé, loco, y había un guan que estaba a cargo, le agarré a chucha, bueno, el guan casi me lleva preso, pero no me llevó preso. Y porque la cagada estaba en la plaza, porque estaba en las calles del centro de Puerto Montt, puta, los locos apedreando a los weones, yo, dándole cara, como te decía. Y bueno, fue como la primera vez así potente de rebeldía, así como de todo, ¿cachai? Entre eso, no sé, había una persona que estaba grabando, le rompieron la cámara y bla, bla, bla. Entonces, creo que todo, digo, pero sí hay un registro audiovisual de ese día. Oye, entonces fue igual. Y yo, a propósito de cámara, que en el afiche se subió una foto. Así que, bueno, siempre pide que le reconozcamos las imágenes a Andrea, que... Hola, Andrea, sí, por Andrea era que dice que... Es fotógrafa actualmente, pero en ese tiempo ya tenía una... Sacaba fotos con camarita y tenía buenas fotos. Hay bastante registro de ella, así que también ahí... Bueno, hay gente que también se está... Quiere escribir también la historia de cómo era la contracultura acá en Puerto Montt. Y bueno, Andrea tiene bastante material. Está también Víctor. El Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, que también... junta material, harto material. Está juntando material, así que también un saludo para él y a la otra gente. Sí. Bueno, y como decía, bueno, pasó esa tocata y todo el asunto, y que, bueno, que eso ya, de momento a otro, claro, la contracultura empieza a florecer. Empezamos a trabajar en fanzine, a traer más música, más fanzine de otro lado, entonces la cosa empieza a dar vuelta, empieza a moverse. Intelectualmente también, ¿cachai? Entonces empezamos a hacer foros de discusión. Y los compas de otro lado, ya no sé, me acuerdo que, bueno, Filo de Temuco, con Ni Casco Ni Uniforme, empezar a trabajar en todo este tema de abolir el. ¿Cómo se llama este asunto de legal? Esta weá del servicio militar, ¿cachai? Empiezan la gente de Santiago, ya con otros contactos de amigos, de amigas, empiezan a circular la información, pues entonces empezamos a también nosotros a leer más, ¿cachai? A nutrirnos la cabeza, pues, ¿cachai? Nutrir la idea. Entonces yo empecé hace el 99 a hacer el fanzine también. Era sobre todo ligado al anarquismo, ¿cierto? Sin duda, eso de ideas libertarias, claro, obviamente. Entonces empezaron los movimientos también animalistas, ¿cachai? Enviar información. Y de la nada, de repente empezamos a tener caleta de información, ¿cachai? ¡Ay, existía esta weá! ¡Ah, existía esta otra! ¡Ah, que existía esta weá! Entonces empezó a circular la información dentro de Puerto Montt, que como te digo, era chiquitito. Entonces empezamos a nutrirnos, ¿cachai? A darle, claro, hay gente que no la pescó y hay gente que sí la pescamos, así ya full, ¿cachai? Y estaba bueno, pues estaba interesante el tema, ¿cachai? Como te decía, todo esto ligado ya a hacerlo tú mismo, ¿cachai? A hacer nuestras mismas producciones, a grabar nuestros temas y bla, bla, bla. Y eso cambia un poco el escenario, ¿cachai? Como digo, ya la distancia entre Temuco y Puerto Montt, la distancia de amistad está forjada, ¿cachai? Ya no sé, íbamos a una tocata en Santiago, nos juntábamos todos los del sur, bla, bla, bla. Y se formó esa amistad bien, bien, bien interesante, ¿cachai? Y como digo, ya que en Puerto Montt también en los barrios, pues la gente empezó a nutrirse más y todo. Bueno, nos hacen acotación aquí por el WhatsApp. El gran amigo Champa también nos escribe, dice que la tocata de la CUT fue por resistencia mapuche, un apoyo a la resistencia mapuche. Es que mira, yo me acuerdo de la primera, como dice el, sí, tiene razón Champa, pero la primera. Así que, ¿qué más dice? Dice que hubo una marcha antes donde se apedreó el McDonald's. Exactamente, sí, esa fue. Esa fue, sí. Y claro, de ahí quedó la ahí quedó, fue. Después fueron a cobrar la mañana. No, está bien. Sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que antes de esa tocata hubo la primera tocata que nosotros participamos por la. De hecho, no éramos Acción Social todavía, éramos como estamos en la búsqueda del nombre. Se hizo una actividad por los estudiantes mapuche, ¿cachai? Que eso fue el año 98, por Ralco, ¿cachai? Estamos hablando de esa fecha. Por Ralco, yo había escuchado que fue por Ralco también, me dijeron sí, otra fuente. Claro. Y la pizza fue una de las primeras, yo tengo unas fotos de esa tocata. Y claro, la otra fue después con la que ven fiscales. Y después empezaron, ya los estudiantes empezaron a movilizarse acá en Puerto Montt, pero hicieron el lago y también hicieron varias tocatas en apoyo a los estudiantes, que siempre que habían estudiantes presos y todo el tema. Oye, otra cosa que, bueno, el otro día a todo esto por los programas que estamos haciendo, el mono, el Pablo Oñate, me regaló un turro de fanzines de esos tiempos, así que también tenemos para ir para revisar bastante material. Calita. Estaba el fanzine que hacías tú, que era el nombre Contrafuerza. Contrafuerza, me acuerdo. El de Buen Ácrata, de Toti. Sí, había un par más de que están bien buenos para ir a analizar. Un par de afiches también ahí antiguos, así que hay su material también. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que en el año 98 empecé a traer ya el Hombre Sociedad y de lo que sea, lo que era la UAC en esos años. ¿Cachai? Tenía algunos fanzines donde negro que eran de los 94, 93. En Puerto Varas, los caros de lo que se te ocurra hacían en la aberración cívica. Y después empezamos a traer el Corazón de Chancho, la Noche Mental, todos esos fanzines ya connotados. El mismo Buenos Aires Desorden, llegaron incluso para acá copias. Bah, en fin, ¿cachai? Y ahí la cosa se armó. Ya eso en el 2000 se abrió, ¿cachai? Sí, eso es lindo de recordar, que también, bueno, que todo esto del movimiento punk era interregional y también internacional. Ahí una vez leí en algún fanzine, alguna reflexión, decía que el punk rock o el movimiento punk en los 90 fue el equivalente a la internacional, porque había contacto por todos lados, sí, llegaban fanzines de todas partes y se movía. Profan Existen, por ejemplo, se preocupaba mucho también de mandar material, claro, a Sudamérica y se fue, y también había un sello que publicaba material de acá y se fue saliendo así varias cosas interesantes. Claro, por ejemplo, otra toqueta como importante fue la primera vez que vino una banda de Argentina acá, pues cuando vino Calibre 45, ¿cachai? Ahí conocí al amigo borracho, al Claudio, que obviamente le mando un abrazo y forjamos una amistad bacán. Y eso fue antes del 2000, creo que no sé si fue en el 98 o 99, en la misma CUT. Y vino Calibre, o 97, no me acuerdo dónde fue esa toqueta. Y otra cosa, pues, ¿cachai? Viene una banda del otro lado de la cordillera, ¿cachai? Y la misma parada de uno, bacán, pues, y ahí se empieza, como tú dices, a romper la frontera y ya como que la cosa se abre. Ya no era solamente entre Temuco y Puerto Montt, sino ya se abrió para todos lados. Hay que recordar también que vino Qué Risa también, Qué Risa, grande amigo. 2001. De alguna forma se da ese mismo movimiento, el movimiento de migratorio que se dio antes, así, de la población de la Patagonia, que era una sola en realidad, claro, la población, mucha población chilota de acá del sur, se iban también a distintas ciudades de la Argentina o de la Patagonia a trabajar, así que eso mismo de alguna forma se repitió, se reprodujo en el movimiento punk, que siempre, claro, hubo contacto con la otra gente de otro lado. Sí, por ejemplo, ya del año pasado, el año 2000, vino Doña Maldad de Venezuela y Los Dólares, ¿cachai? Igual me las mandas connotadas en esos años. Y bueno, tuvo la tratativa de traer, no sé, pues a Autonomía de Perú, a Patilla No y cosas así, pero no pudimos, ¿cachai? Pero sí trajimos a Los Dólares y Doña Maldad, que igual bacanes compañeros, compartir acá, no es malo, pues, ¿cachai? Entonces, bueno, cuando hiciste vino Qué Risa, con Nacios Populares de Buenos Aires hicimos el split con la versión social. Eso fue ahí bajo cuando ya fuimos a participar del encuentro antifascista allá en Santiago. Entonces los lazos se fueron abriendo un montón. Y como tú dices, todo el material, yo escribía careta para todos lados, ¿cachai? Entonces siempre me llegaron fanzines de varios lados, empecé a editar material fonográfico y fanzines. Y eso igual, puta, era bacán, porque en todas las tocadas había ferias, y después te junté con gente de otro lado que tenía otra feria y empecé a intercambiar y a mover un poco la idea también, porque esa era la idea y también la música y todo el tema. Entonces fue teniendo un componente más potente, ¿cachai? Y eso es lo interesante. Bueno, a propósito de esto, vamos a un bloque, otro bloque musical, música, para, ya está, se ha alargado la conversa, pero está interesante. Y está, tenemos un audio también que nos mandamos, lo vamos a poner a la vuelta. Pero vamos a ir con el siguiente bloque musical. Vamos a Osorno, vamos, ¿cierto? Vamos, Osorno. Vamos con una, bueno, disculpen la calidad, pero esta, vamos a escuchar primero Sin Nombre. Sin Nombre, para mí una de las bandas que yo edité aquí con la editora que tenía yo. Y para mí cuando escuché esa banda, que peinaba para atrás, bueno, puta, los caros. Bueno, hay el Marcelo Argel, que un amigo que trabajaba en la calle, y terrible buena tela, un compa, bueno, y conversamos harto y compartimos harto con él. Bueno, y escribe esta main, ¿cierto? Ya, sí, después viene main. Bueno, sin nombre, la grabación no está muy buena. Después yo he escuchado varios covers de esta canción, así. Convulsión la tocaba, pero no la encontré. Pero bueno, después la podemos buscar y otro lo vamos a escuchar. Y después viene main con Mundo Moderno. Mundo Moderno, sí. Main, bueno. Bueno, main igual es acotar de que main fue de las primeras bandas que sacó un disco ya muy, muy bien editado por Deifer Record. No sé si te acordáis, los años 90. Sí, Deifer era. Deifer, claro, el pelado Deifer. Leo Deifer. Leo Deifer trató de hacer un negocio. Bueno, pero está bien. Claro, y ahí salió. Deifer, donde esté. Y ahí salió. De la mano de los Bebés Paranoicos, sobre todo. Lo Quiero también, creo que estaba en ese sello. Y bueno, se intentó también levantar a Main. Pero bueno, está bien. Y ahí salió, igual, eso fue el año 98, creo. 97, 98 fue el disco de Main. Igual, tremenda banda. Y cerramos este bloque con una banda que también yo quiero hacer un homenaje a Charlie. A viejo Charlie, que bueno, tiene una sala de ensayo muy importante acá en Puerto Montt, que tenía una banda muy buena que muchos no conocen, que es Suburbio, y el tema, no tenemos el nombre, pero creo, ¿cómo era que se llama? Bueno, le digo a la vuelta cómo se llama, porque... Víctimas del Tiempo se llama el tema, del mismo disco. Así que, bueno, los dejo con las bandas y continuamos conversando. Ya seguimos con este programa sobre el punk rock y el under en Melipuye. We'll be right back. Volvimos y vamos a intentar pasar un audio de que nos mandó Torito de Ni Orden Ni Patria y Orden Criminal, así que a ver si nos resulta, si no lo vamos a pasar por acá por el micrófono. A ver. Un minuto, por favor. Espera un segundo, ahora sí. Muy lo bien, sé. Yo mando unos saludos a, bueno, a José Pablaza y Jorge de Chillán allá, a toda la gente linda de Chillán, puta, tremenda, tremenda familia la chillaneja, a Cerón acá de Puerto Montt y a Manuel Linay también, un abrazo grande, están escuchando ahí, bacán. Vamos con el audio de Don Toro. Buena, cabro, aquí el Torito, le mandamos un saludo grande, afectuoso. Con Amaru estamos laburando aquí cerquita por Ranque, lo estábamos escuchando. Y nada, pues puros recuerdos buenos de, y bonitos de Puerto Montt. Bonitos de Puerto Montt. Harto. Y cuando tocábamos con Ni Orden, que éramos chiquititos, todavía no teníamos ni 18, andábamos jugando ahí en Puerto Montt. Siempre fuimos medio arreíos. Nos juntamos harto con los chiquillos de Valdivia, los ratas, los vampiros de tiempo, playeros, los huetos, los gillos, champa más tarde. Siempre teníamos por los buenos recuerdos de ellos, de la CUT, de las tocatas que se hacían en todos lados, en la Unión, en Lanco, en todos lados. Siempre fuimos un piño bien unido, de hecho hasta el momento, hasta ahora nos seguimos juntando, nos seguimos viendo con la mayoría. Y ahí aportando un poquito a la anécdota, una vez que dormimos debajo de un puente con los niños cuando andábamos jugando por allá, o en una liñera que nos metieron ahí debajo de la CUT, o hartas veces que hemos botado en la calle, pero dormíamos como una ratita, todo abrazadito y curado. Eso, un abrazo, se les quiere allá a los dos, al Tufo y al Gillo, y saludo a toda la gente que esté escuchándonos ahora. Qué grande, Toritos. Sí, yo me acuerdo que una vez fuimos a tocar a la Unión, Fernando, Tupito, que la Unión, siempre tocamos harto en la Unión, po, ¿cachai? Y por algo se llamaba la Unión la weá, no sé, po, tienen esas cosas que son, que surgen espontáneamente o coincidentemente. Siempre la Unión hubo muchas tocatas, pues, muchas tocatas buenas, y nos juntamos con todos los caros de Temuco, Valdivia, Osorno, bueno, la Unión de local, Río Bueno, Puerto Montt, Puerto Vara, Brownout, todos los cabros para allá. Y una vez me acuerdo que nos quedamos tirados en un parque, weón, en invierno, así después de la tocata ya afuera, como las 2 de la mañana afuera, todos los viejos. Y nos fuimos a tirar a un, al parque que estaba a la entrada de la Unión. Y, no te, y te juro que habían como 4 o 5 grados bajo cero, weón, ¿cachai? Y habíamos como 90 punky así tirados bajo los árboles. Ya fuimos a comprar unas garrafas, pero que no alcanza nada, weón, así. Fue la pura pasada, eran rumas de gente, weón, así, los bototos escarchados, weón, de puro hielo. Pero, puta, como ese Torito, sí, pues ahí se forjó la amistad, se forjó todo el, esta relación linda que existe entre la gente de Temuco al sur. Y bueno, después Chillán, pues, y después ya empezamos a subir. Y llegamos a Chillán y otra onda también por Ñuble. Ñuble es maravilloso, por la gente. Es como acá, po, así, ¿no? Es como Santiago, así, como que del Ñuble para acá el corazón es como el mismo sentir, provinciano, querendón. Muchos recuerdos hermosos de todo. Así que, en cuanto a eso también, un poco de llega un momento que de tocar acá en Puerto Montt y empezar a moverse por los otros lugares, uno pierde el miedo, como ese Torito, po, de cabros chicos ya, a revolotear fuera nomás, po. Y me acuerdo que como el año 99, diciembre, antes de Año Nuevo, antes de Navidad, nos fuimos a tocar para Padre de las Casas, po, a encontrarnos con todos estos amigos que no conocíamos, po, pero los cachamos en casero y todo el tema. Y en la discoteca Gente de Padre de las Casas, que ahí la gestión le hicieron los caros de Ni Orden, con Bajo Nivel y todas las bandas de allá. fuimos a tocar con una versión, pues, bueno, me acuerdo que, bueno, lo primero que nos impactó fue que la dorada estaba a 2.50, pues, bueno, ¿caché? Y había más calor que la chucha. No hay que manera de tomar cerveza, de tomar el pilsen con los cabros y compartir ahí en la línea del tren, pues, ahí en Paré las Casas. Y la tocata fue de día. Más calor que la chucha ahí dentro de la tocata. Esa tocata está ahí, un video entero de la tocata. Y no, fabulosa, pues. Eso fue el año 99, me acuerdo perfectamente. Y de ahí, creo que el año 2000, igual partimos para Chillán nosotros con Aversión. Y no sé, a Chillán hemos ido como 15 veces en nuestra historia. Así, es una ciudad muy, muy, muy linda e importante también, pues, pero siempre como anécdotas de cabros, pues, así que muy, muy interesante. Me acuerdo que el viejito tenía 14 años, 15 años, sus viejos le daban permiso para que vayamos a huear para allá, pues, entonces no, igual éramos como súper responsables en ese aspecto. Así que fueron momentos importantes en la vida, y lo bueno que se sigue manteniendo esas relaciones, esa idea de hacer este mundo algo mejor, ¿no? Ya, bueno, la gente, algunos sugieren temas, también nos piden, bueno, tenemos una aquí una buena selección, pero no tenemos todo, así que solicitamos también para futuro que nos puedan mandar, si pueden, alguna copia de CD, la gente, las bandas, si tienen, porque a veces podemos bajar solo lo que está en YouTube y bueno, se pierde bastante calidad. Y bueno, agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, y nos queda más que, no sé qué. No, me manda una anécdota de viejito, me dice que cuando fuimos a tocar a no sé dónde, creo en La Unión, vampiro con la pata congelada en el bosque de Sherwood, allá en La Unión, tomando vino a 100 pesos en la caña con hueto. Las piercing a 3 por lucas, no, pues, sí, hay mucha historia. Y en Chillán me acuerdo que una vez estábamos tocando, bueno, y llegamos a Chillán y la garrafa estaba como a 1.200 pesos la primera vez que fuimos. Casi la garrafa, pues, así, era el paraíso esa weá. Pero bueno, cosas bonitas. Y como digo, como dice Torito, la amistad se funde, la amistad queda. Obviamente ya uno va creciendo, pero todo eso queda tatuado ahí en el corazón. Ya, y yo, pasemos otro. Me nos están pidiendo temas. Ya, bueno, como hemos hablado de La Unión, la banda clásica de La Unión es Autoridad Corrupta. Autoridad Corrupta, claro. Y así que Toti nos pide un tema. Déjame ver bien cuál es que me está pidiendo. ¿Hasta cuánto he de aguantar? Vamos a mandarle ese. De Valdivia. Lo que se te ocurra, de Valdivia. O sea, lo que se te ocurra, como el calambre estudiante Valdivia, surgió entre Portorio y Valdivia. Y PKR puede ser, los cardos gordos con rienda. Un PKR también, un saludo también. Bueno, no sé si nos está escuchando. Bueno, tenemos Dejen Dormir Desgraciados, ese, y tenemos también Despierten Viejas Culeas. Rock and Roll, ese tema, o Guitarra Zombie, esos temas me gustan. Bueno, dale, de bueno, malo. Yo creo que vamos a tener que seguir otro programa a tu así con la pura silencio de los cabros y conversar de los viejos nomás, sí. Bueno, vamos a darle Autoridad Corrupta. ¿Hasta cuándo he de aguantar? Lo que se te ocurra, Tiempos de TV, Guitarra Zombie, ¿ya? La Unión, Valdivia y Valdivia, respectivamente. Sí. Así que nos vamos ahí para la región de Los Ríos para escuchar estas bandas. Y qué más, bueno, saludo a Toti que nos mandó. Adelante, hermano, ahí, nos pidió un tema. Y a toda la gente que nos está escuchando por ahí. We'll be right back. hipocresía. La iglesia no importa, no es la mía. Hasta dónde ha de llegar esta máquina siga, si no puede cambiar, no terminará con vida. Actuando de votar de este mundo consumista, actuando sobornar todas estas mentiras que no sirven. Conceleiro Radio. We'll be right back. caminas de esquina a esquina por barrios bajos fumando algún atajo. Quien comprendiera, quien lo entendiera, quien mete al fuego las manos por cualquiera. Nada que hacer. Ya no más, seguimos con este programa. Escuchamos a PKR, fue el final. Antes habíamos escuchado a Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Y antes a ya se me olvidó. Pero se nos perdió el orden. Creo que esto va a quedar por el pendiente para otra sesión, Fernando, man, de anécdotas y. Porque nos faltó llegar hasta el Ñuble con Mazoca y otras bandas de allá, ¿no? Se quedan bastantes cosas en el tintero. Esta fue una introducción. Claro. Pero bueno, contento por tener poder conversar con alguien, porque siempre hice los programas solitos. Estando solo. Pero bueno, nos queda bastante por hacer. Y bueno, más que saludar a toda la gente que se sumó. Escuchándonos, mandando sus comentarios. Estamos más que felices. Claro, porque nosotros estamos llegando como recién al 2000 en cuanto a la historia, porque después del 2001 nos encontramos en el encuentro antifascista en Santiago con Maxi de Ácidos Populares, y después empezando ya con otra gente más, con Qué Risa. Hay bastante por ahí. Y bla, bla, bla, y empezaron a ir para acá. Las historias se entrejuntan, se entretejen, los puntos salen para uno y otro lado, se disparan, así que es difícil volver a hilar, pero bueno. Vamos a tratar de ir tratando de darle una coherencia a todo esto. Exactamente. Y darle un orden. Pero por ahora, disfrutar de la música. Darle, bueno, saludos también a toda la gente que nos escuchó. Siempre nos falta tiempo. Y bueno, también recalcar que este programa del Conselheiro, también como la Radio Mulutu, se hace absolutamente desde la autonomía. No recibimos financiamiento de nadie. Y creo que en eso también está lo lindo, que podemos seguir adelante autónomo de cualquier tipo de influencias, y obviamente no importa un carajo las votaciones y el proceso constituyente. Así que eso, resaltar, bueno, sí, el tema de la autonomía. Y no sé, Gillo. Yo, o sea, más que todo era como, de hecho, este ejercicio de la memoria, ¿no?, era importante, bueno, y uno ya me digo, está grande aquí, ya, bueno, con Fernando vivimos lejos de la ciudad, entonces estamos en el campo, ya las conversaciones son de gallinas, de chancho, puerta, y toda esa hueá de la leña y cosas así de campo. Pero ya es importante pegarse esta refrescada memoria, ¿no?, porque la historia es bonita, porque hay muchos compañeros y compañeras en el camino y están todavía junto a uno. Entonces ha sido bacán y bueno, y lo importante es que en la vida se han hecho weas, pues no hemos pasado así como de la nada y hay harta gente que uno quiere y que también lo quieren a uno y eso, puta, es bonita esa sensación. Bueno, también recordar a la gente que ya no está. Hay varios que también se han alejado. Mm. El último fue el Toño Tobar, un compañero que llegó a Puerto Montt en los años 90, que él tocaba batería. Y se nos fue de enfermedad también, cáncer y toda la weá. El Toñito tenía 50 años más o menos. Y se nos fue este año, hace unos cuantos meses atrás. Y que ha sido bien complejo toda la situación. En esta etapa ya, uno tiene 45 años, ya empezamos a asustarnos y también lamentablemente a despedir a algunos colegas, pues, y algunos y algunas, sí. Entonces como que siempre el momento de revisarse y agradecer que se tienen a gente al lado. Así es. Bueno, ya estamos cerrando este programa. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, empezar ya a despedirnos. Darle un saludo grande también a mi compañera Verónica, que nos estaba escuchando y nos está diciendo también si suena bien y mal. También a Ricardo Vargas, que nos ha, también ha estado en esas funciones. Bueno, bueno. Importante ese momento, que súbanle, bájenle. Y bueno, sí, porque es difícil a veces, porque como vamos saliendo online, por el celular a veces no se escucha tan bien. Claro. Así que bueno, con Torito quedamos en deuda porque ni orden ni patria quedó, sonó un poco mal, pero bueno, ya para la próxima vamos a tener un mejor sonido. Eso también es una invitación para toda la gente, las bandas, que nos pueda acercar, si es posible, en formato físico, en CD, sus producciones, porque también, como le digo, a veces solo bajando por YouTube no baja de buena calidad. ¿Qué más? Bueno, quedan bastantes bandas por pasar, sí, también pasar. Nos quedamos en el tiempo, quizás lo que pasó después del 2000 también, sí. Estamos más o menos por el 2000, 2005. Estamos por el pasadito del 2000, como digo, para nosotros también creo que el encuentro antifascista en Santiago fue importante, porque ahí nos encontramos con varias gente de otros lados. Ahí fue ahí importante. Como que nos vimos las caras, buenas, compadre, ¿cómo estás? Buena. Y llegamos. Y no sé, pues, entre otras cosas, así que podíamos partir del 2000 para adelante y recopilar bandas también, porque aquí en Puerto Montt no era solamente versión ni Malarracha, ni de ahí empezó a salir Más Vivo, empezaron a surgir un montón de bandas más, ¿cachai? Entonces creo que sería Incisión, habría que de repente juntar un poquito bandas de esa época y lanzarnos a conversar desde esa época para adelante, y así también con los compas de otra ciudad y quizás irnos más para el norte, pues. Para mí, por ejemplo, Mazoca de Chillán son unos hermanos que, puta, hemos tocado con Mazoca desde que la primera vez que fuimos a Chillán hasta la última. Así, todavía están los tocando, haciendo el aguante. Sí, y Chiloé también, hay varias bandas. Arcas, Negra Ilusión, que están dándole igual la batalla. La y otras bandas que ya más pegadas al hardcore punk, metal punk también, varias que se nos van quedando. Y bueno, esto da para más, podemos seguir repasando y eso es lo que les pedimos, que si nos pueden mandar a un correo a radiomolutu@gmail.com o radiomolutu@riseup.net con su historia, sus demos, se lo agradecemos. Así que, bueno, vamos a quedar con... No sé si Gillo quiere hablar. Bueno, yo para despedirme en realidad, saludar a todos y todas y todos los compañeros, las compañeras y los compañeros que están ahí escuchando. Ha sido una puta, mi vida está llena de historias bonitas que me hacen, puta, muy feliz. Y obviamente mandarle un cariñoso saludo a mi compañera también, que me hace el aguante todos los días. No es fácil aguantar a este viejo, que ya tengo que, ustedes saben, cambiarme pañal y todas esas cosas en la noche. Ella me hace el aguante. Y a mi cachorro, pues, Lautarito, que está ahí con sus 8 meses dándome vida, la que me sobra. Así que bueno, aguante Fernando también, aquí está, que ha mirado. Somos vecinos aquí en el campo y Está interesante la idea de seguir compartiendo un poco más de esta historia importante del punk, hardcore y la música con conciencia. Y bueno, como decimos, nos quedan muchas cosas en el tintero. Ya ir despidiéndonos, vamos a pasar el último bloque musical. Principalmente vamos a escuchar Aversión Social con Se Hunde Latinoamérica, de su último demo. Los Más Vivos, el tema Ignición. Bueno, tremenda banda los cabros. Creo que Los Más Vivos, que suena como un relojito, como dice mi amigo Fernandito de allá de Buenos Aires. Exactamente. Y Mercado de Caos Sistema, que también. Tremenda banda igual. Este último tema salió en un compilado por la liberación de los presos políticos. Así que, sí, Rompiendo Cadenas. Rompiendo Cadenas, así que sí. También saludo a la gente de los colectivos que están haciendo el aguante. Generando opinión, apoyo a los presos políticos que están en las diferentes cárceles de Chile. En este caso, acá en nuestra ciudad tenemos a Felipe Santana. Exactamente. Que esperemos verlo prontamente en libertad, y que bueno, que todo este asunto que se está discutiendo en el Congreso, en la cosa constituyente, pueda tener algún resultado y dejen por fin libre a nuestros compañeros. Exactamente, sí, compañeros. Si mientras está este circo al cual lamentablemente llaman democracia, bueno, porque, o sea, quieren que sea fructífero, lo primero es liberar a los compañeros y compañeras de las cárceles. De ahí recién conversen y tengan la altura moral de conversar de lo que es democracia. Básicamente eso, ¿no? Y seguiremos dándole cara al capital y al fascismo como tiene que ser. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente selección musical. Los dejamos un gran abrazo y nos despedimos ahora. Vamos a subir también este programa para que quede disponible. Exactamente. Así que les dejamos aquí también una primicia con bastante detalle histórico. Así que todos los que quieran reconstruir la historia del punk rock o del under aquí en Melipuyi tienen otra primicia. Que sigan alimentando. Así que sigan nomás. Que la memoria es frágil. Así que un abrazo para todos y pum mai. Vamos entonces con Aversión Social, Segunda Latinoamérica, Los Más Vivos con Ignición y Mercado de Caos Sistema. Y ellos se desahogarán de las tensiones del día y de los problemas de... Entre la conciencia y su madre democracia, entre la protección y miseria, puso el calor. Ahora gris no queda verde y el alma se muere. La muerte se huele, el cielo oscurece. Canceleiro Radio. Canceleiro, Canceleiro. Me has puesto a pensar, porque tenemos que seguir viviendo, porque tenemos que aguantar todo lo que están haciendo. Es un mundo sin salida y creen que estamos creciendo. Ya no queda alternativa. Hey, hey. Radio Monuto. ¡Sí! ¡Que no la tarde!